triste a mi amor. Lloro, lloro, lloro solo por mi error. Vuelve conmigo, vuelve que yo te amaré. Vuelve conmigo, vuelve que yo te amaré. Quiero una vez más amarte, amarte hasta el final. Dame, dame todo tu amor para tenerte en mi corazón. Solo quiero una vez más amarte, amarte hasta el final. Dame, dame todo tu amor para tenerte en mi corazón. Quiero una vez más.